de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido. Y el pecho es lo que me vieron armado, y en el corazón todos los peligros. La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría. Aunque me arrastren rojo en las veredas, con una flor abierta, sangre fría. Hoy necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada. Muchas ganas de ir a trabajar. Marte tampoco me quedo en casa. Voz en contracorriente. Dame una semana hábil, déjame de joder, me voy a pedalear. Jueves ni loco, salgo con mi novia. Bueno, buenas noches José y a todos los que están del otro lado. Hoy se nos cayó un poquito un participante, así que le mandamos un saludo a Javi, que ahí tuvo unos problemitas que resolver. Tal vez llegue, tal vez no, veremos qué sucede. Estará presente igual, ¿eh? Siempre en el espíritu. Lo que escuchábamos en música era Junio, un tema de Van der Molle dedicado a Costec y Santillán. Hoy se cumplen 21 años de la masacre de Avellaneda, así que queríamos recordarlo de alguna manera. ¿Y lo que leías, José? Bueno, era un texto que sacó Marcelo Balco, un poco hablando sobre las candidaturas, ¿no?, que aparecieron este fin de semana. Así que bueno, la idea era recordar el hilo de continuidad que tienen las luchas y también en este caso ha sido toda la semana... Se me traba el micrófono, ahí está, ¿ahora estoy mejor? Sí. Sí. El hilo de continuidad que tienen las luchas, decía, y también los cortes de ruta. Así que bueno, queríamos mencionar eso y contarles un poco que vamos a estar hablando y escuchando algunas voces de quienes estuvieron ahí presentes. Sí, todo una trae muchas reminiscencias, ¿no? La que está pasando en la actualidad con aquella situación que se vivía en el 2001-2002 y la gente con la presencia en la calle. Bueno, también recordar cómo era la lucha, ¿no?, de Costec y Santillán, cómo era que ellos hacían presencia en la calle y cómo hoy en día también hay un discurso que busca criminalizar y hacer un sectorizar, digamos, y hasta etiquetar a un sector que toma ciertos resguardos a veces, como por ejemplo usar capucha, y que fácilmente se los puede tildar de infiltrados, que eso ha pasado históricamente. Y bueno, ojo con a veces marcar a la gente que cómo puede terminar, ¿no? Capaz que pueden ser compañeros, vecinos, ¿no?, alguien que mañana podés llegar a recordar.

es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, no cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o 200 pesos. Como una pintada de Maximiliano, que vive la ranchada de ese conurbano. Las manos de Darío construyendo al barrio, para bajarlo de una vez a todos estos tiranos. Somos los de abajo y vamos por los de arriba. Somos los de abajo y vamos por los de arriba. Somos los de abajo y vamos por los de arriba. Somos los de abajo y vamos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Así que, bueno, esa es nuestra visión sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a ser ser piquetero. ¿Qué onda, che? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos todos? El lunes, ¿cómo estamos todos? ¿Todo bien? Hoy día lunes, día uno, ¿y cómo estás? ¿Estamos escuchando? Voces contracorriente. ¿Qué es eso? Ahí estábamos escuchando Visión Sencilla de Ladrillo Valdés. Y bueno, y continuando con el programa, hoy lunes 26 de junio, vamos a hablar un poco sobre lo que estuvo pasando en Jujuy y cómo va a continuar un poco también la lucha allá. Tenemos para pasarnos un audio sobre el Malón de la Paz que sucedió este 20 de junio. Muy linda reivindicación, ya que el nombre Malón representa bien, ¿no?, lo que es la causa indígena. Sí, en realidad sería como ellos lo denominan el tercer Malón de la Paz, es en homenaje a algo que sucedió hace mucho tiempo y que también fue una larga caminata para llegar a manifestarse en las comunidades de Jujuy y otras zonas del norte, ¿no? Como forma, digamos, que vuelven a aparecer. La lucha en este sentido continúa y se encuentra en una continuidad, ¿no?, como un reclamo que, si bien ahora es muy fuerte, no es un reclamo que viene existiendo siempre de las comunidades originarias, que es la cuestión de la tierra, de los recursos. Sí, digamos que nosotros queríamos hacer un aporte, teniendo en cuenta que es una lucha que se está desarrollando en Jujuy, que ha sido, que digamos, ganó la cobertura nacional durante todos estos días, alrededor de 10 días que venimos siguiendo este tema. No solo a nivel de la represión que sufrieron, sino también a nivel de la movilización. Sí. ¿Y cómo se ha catalogado esa protesta también? Tal cual. Inició como una reivindicación de ciertas organizaciones y de la docencia en general, y después se sumó esta cuestión de la reforma de la Constitución, digamos, la convención, que luego se volvió reforma casi impuesta. Y bueno, fue seguida por diversos medios. El enfoque de los medios alternativos, obviamente, fue más del lado de la gente que lucha, pero sí no dejar de mencionar que de todas maneras muchos medios lo toman desde el lugar de, bueno, de la interna electoral, y también de que Morales no es precisamente es opositor al gobierno nacional. Eso está bueno decirlo, para pensar también en que unas semanas antes, el 25 de mayo, había habido una brutal represión ahí nomás en Salta, y no fue cubierto por el resto de los medios. Se atienden las cuestiones políticas y se dejan de lado las cuestiones sociales. Sí, juegan muchos intereses, pero es importante tener en cuenta eso también. Bueno, pasamos a escuchar, porque es muy interesante este pedacito de la presentación del Malón de la Paz en la voz de una de las participantes. Escuchamos. Buen mediodía a todos. hoy, en el Día de la Bandera, en el 2023, acá en San Salvador de Jujuy, se ha cometido un delito y queremos que todo el mundo lo sepa. Estamos acá, todas las comunidades integrantes del Malón de la Paz, los centros gauchos de Maimará y de Tilcara, y esperamos que todos los centros gauchos vengan acá a apoyarnos. ¿Por qué? Porque se acaba de jurar la reforma inconstitucional del señor Gerardo Morales, con la que le da permiso para ir a robar todo el litio, todas nuestras riquezas naturales, todo nuestro territorio, a toda nuestra gente. Y nosotros no se lo vamos a permitir, hay corte definitivo y no lo vamos a dejar entrar nunca más a nuestros territorios. ¡Jaya de hermano! Personas que se encuentran aquí en el corte de Purmamarca, nos solidarizamos con nuestros hermanos docentes, con el CEOM, con todas las personas de todos los gremios que están ahora en este mismo momento siendo reprimidos brutalmente en San Salvador de Jujuy. Los apoyamos y esperamos que vengan todos para acá, porque acá vamos a resistir. No vamos a permitir que el señor Gerardo Morales se salga con la suya. No nos va a robar la vida. No le vamos a permitir que saquee nuestra tierra y nuestra agua. Bueno, me parece muy interesante, sobre todo queríamos compartir esto porque siempre mirando desde el lugar que podemos ocupar y analizar, aportando a la lucha, ¿no? En este caso, escuchamos que no solamente todas las comunidades, las 9 comunidades de Jujuy originarias, sino que se habla de los centros gauchos como un espacio que aportó a la lucha, ¿no? Qué diferente lo que sucede acá en la Patagonia, por lo menos acá en la zona de Bolsón, que nos sucedió hace poquito en relación a la identificación del gaucho. Es más, ellos lo ven como una forma de manifestarse el 20 de junio, el Día de la Bandera, que es el día que se hace este audio y el día que las comunidades llegan a ofrecer su apoyo a la lucha, ¿no? Las reivindicaciones son muy similares. Estamos hablando de reivindicaciones territoriales, del cuidado de los recursos, de hacia quién puede manejar y quién tiene derecho al uso de esos recursos, hacia la propiedad privada. Digamos, en el fondo de los discursos es el mismo. Y el apoyo de esos sectores me parece que tiene que ver también con una necesidad concreta también, ¿no? De que a ellos también les afecta tal vez estar privados de la tierra y privados de los recursos, y bueno, me parece que de ahí también viene la unión de la lucha, y que es algo que, bueno, acá no se ha logrado conseguir, es muy difícil, pero bueno. Sí, es interesante saber también cómo fue que se cooptó esa imagen del gaucho a favor del gobierno municipal en este caso, ¿no? Porque fue muy de la mano del gobierno municipal en Bolsón. Pero bueno, también es para hacernos una autocrítica de cómo nos expresamos en relación a eso, y está bueno tener en cuenta esto, ¿no? Que en algún momento a todos nos va a llegar el capitalismo y a todos nos va a terminar perjudicando. Sí, y poder atravesar las barreras del nacionalismo, que me parece que es lo que allá han logrado atravesar un poco, que es la idea de unir distintos pueblos, que incluso allá hay muchísimos pueblos diferentes, no solamente hay collas, hay maras, hay muchísimos pueblos más, y todos se unen atrás de esa lucha porque son las necesidades concretas que... Sí, yo creo que es importante traspasar las barreras culturales de todos lados. Sí. sin ir más lejos, acá la lucha se identifica mucho con gente, lo hablábamos la otra vez con cuando escuchábamos a Karina, que es una persona que vivió y nació acá en el Bolsón, y cómo siempre está ese discurso de que la lucha viene de afuera y que hay bien gente o que nos tiene que venir a iluminar. Sin ir más lejos, bueno, casi todos los que estamos en, no solo que participamos del programa, sino que coordinamos y construimos juntos, somos gente de la Patagonia. Qué difícil también eso, ¿no? Romper las barreras culturales de todos lados y poder construir en común más allá de esa identidad, ¿no? Sí. Sabiendo que, vuelvo a decirlo, es el capitalismo el que nos está perjudicando a todos y no tiene que ver con una identidad cultural específica. Y que lo peor que podemos hacer es disminuir, o qué es lo que hace realmente, sí, el poder, disminuir o desacreditar algún tipo de expresión cultural. Cuando las necesidades son generales. Y además queríamos, bueno, cerrar este bloque con una compañera que viajó en apoyo a la lucha en Jujuy, que es Vicky, y ella misma nos comenta un poco cómo se vivió esto. Desde adentro y participando de una organización que es el FOL. Hola, soy Victoria Aybar, delegada del Frente de Organizaciones en Lucha, FOL, en la Coordinadora por el Cambio Social. La semana pasada viajamos a la provincia de Jujuy junto con organizaciones sociales y políticas y organismos de derechos humanos, en el marco de la aprobación de la nueva de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy. Previamente ya la provincia se encontraba en medidas de lucha. Empezó, digamos, con la manifestación y la expresión de los pueblos originarios en La Quebrada y en La Puna. El 15 de este mes de junio se realizó el tercer malón de La Paz y bajaron desde las comunidades hacia la capital, hacia San Salvador de Jujuy, para expresar su repudio y la negativa contra la aprobación y el avance de esta reforma. Esta lucha se sumaron tanto organizaciones sociales como gremios que agrupan a los docentes tanto de nivel primario como de nivel secundario. Los reclamos docentes tienen que ver con la mejora salarial y visibilizar el estado de precarización de los docentes en Jujuy. Estas medidas derivaron en marchas de antorchas y en distintas expresiones del pueblo, tanto en contra de la reforma como en pedido de aumento salarial. Por eso la consigna era abajo la reforma, arriba los salarios. Se realizaron distintas marchas diariamente y se supo que el martes 20 se iba a avanzar con la aprobación de esta reforma. Por eso es que de distintos espacios nos vimos en la necesidad de viajar a brindar apoyo. Ese día claramente se avanzó y nos convocamos desde distintos espacios organizados en contra de la reforma en la legislatura de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Esta resistencia fue reprimida. Comentaba en otros audios cómo nos habían reprimido, tuvimos que replegar. El clima en la provincia es de mucha bronca, de mucho dolor y de mucho repudio. Tanto por esta represión como por previamente otras represiones en la ciudad de Purmamarca, en la quebrada de Humahuaca, donde varios comuneros y hermanos fueron violentamente reprimidos. Durante toda la semana fueron medidas de lucha. El gobierno de Morales avanzó con la reforma en una medida muy express, muy rápida, sin consulta, sin nada que le interfiera, digamos, con la impunidad de quienes tienen la complicidad de los poderes y tienen un blindaje mediático. La reforma puntualmente plantea la regulación o la legislación sobre las medidas de protesta avanza sobre las tierras que no solo son recuperaciones, sino también son son dueños las comunidades aborígenes, las comunidades originarias. Claramente esto para facilitar la extracción de litio, que es el gran negocio, el oro blanco, el gran negocio con el que Morales actualmente vende la provincia. Pero también tiene distintos puntos que lo que hacen es abolir el Estado de Derecho en Jujuy y el gobierno es dueño de todo. El pueblo entonces se manifiesta en las calles. Las medidas de lucha respecto a los docentes avanzaron con una propuesta salarial a la que solo adhirió, o sea, la que solo aceptó uno de los gremios, que es el gremio de docentes secundarios, y actualmente la medida es sostenida por los docentes de primaria. En el norte, tanto en el norte como en distintos puntos de la provincia, se sostienen cortes de ruta por tiempo intermitentes. El paro de los docentes es un paro sin fecha, digamos, como que no van a dar el brazo a torcer hasta que se baje la reforma. Luego de tantos días, digamos, de lucha, el gobierno juega con el desgaste y con el cansancio, pero la resistencia sigue. Durante las jornadas del 20 de este mes, de este martes pasado, hubo 60 detenidos que fueron liberados de apartes. Se sabe en la provincia que en paralelo hubo distintas fuerzas paraestatales que operaron en camionetas de empresarios sin patentes, generando miedo y amenazando, como en la dictadura, con llevarse detenido, con desaparecer a personas. Actualmente los detenidos y algunos compañeros, compañeras que estuvieron en la lucha son perseguidos y están, digamos, amenazados por distintas situaciones. Incluso las personas que sufrieron la represión, como un compañero del mar que estuvo en terapia intensiva y fue operado, ya tiene una causa. Y todo esto deriva, bueno, en que la reforma ya está vigente, por lo que se estima que, bueno, que la represión va a seguir. Pese a eso, el pueblo sigue en la calle. Ayer y hoy se están realizando distintas movilizaciones, se mantienen los cortes de ruta. En paralelo también, en estos días, se supo de la candidatura, no sé, se confirmó la fórmula para el PRO por parte de Larreta y Morales, como beneficiándolo, premiándolo por haber reprimido al pueblo en pos de un modelo. También se dice que es un laboratorio. Lo cierto es que las políticas extractivas ya son parte del gobierno, de tanto del Frente de Todos, como que ahora se llama Unión por la Patria, como de Juntos por el Cambio. Es un modelo de país y entendemos que estas acciones tienen que ver con la profundización del modelo extractivo que se quiere para el país, y son los pueblos originarios y el pueblo en la calle organizado los que sostienen la resistencia en estos días. Por eso creemos, como es muy importante, que las consignas y que la lucha del pueblo jujeño se pueda nacionalizar para poder realmente ayudar y contribuir en la lucha, porque hasta ahora todos los medios dan noticias parciales, no se está avanzando en visibilizar lo que está pasando realmente, lo que implica la reforma, que nos perjudica a todos, no solo por el daño ambiental, sino también porque si avanzan en una provincia de este modo, pueden avanzar con impunidad en el resto de las otras y mucho más fácil. Es importante también visibilizar la resistencia de los pueblos y la dignidad de los pueblos, que dicen basta y que ponen el pecho en la ruta para poder frenar tanto atropello. Hola, soy Juan Falú y quisiera compartir algún pensamiento

Sí, se pasó el juicio para el 27 de julio, si va a ser el primero. Fue un acuerdo en común que hicimos con el tribunal, primero porque nosotros teníamos juicios muy cercanos. Yo tenía que tomar un avión prácticamente el mismo día, a la madrugada del domingo, para estar ahí el lunes temprano y llegar a Bariloche y de ahí desandar el camino hasta Esquel. Más el mal tiempo que entiendo que están viviendo ustedes ahí, así que se pasó para el 27, eso fue como un acuerdo. Pero ahí hay dos o tres situaciones que la verdad que, si bien la gremial está acostumbrada a que nos traten así, a que tengamos semejante desconsideración y ninguneo por parte de la justicia federal, en este caso se han pasado límites que pocas veces vimos. Por ejemplo, la primera situación, la más grave, la que prácticamente yo creo que en 40 años de abogado no vi, es que el juzgado aceptó toda la prueba que presentó la fiscalía y rechazó toda la prueba que presentó la defensa. Nos rechazó absolutamente toda la prueba. Con lo cual, para que entienda la audiencia, la prueba es la esencia de un juicio, ¿no? O sea, si olvidémonos del tema penal, si yo voy conduciendo un coche, un tipo me pasa con el semáforo en verde para mí y lo piso, yo necesito probar que él pasó, que no estaba habilitado, necesito testigos, necesito cámaras de televisión, necesito pedir informes para que digan si en ese momento el semáforo estaba en verde. Si a mí me quitan la prueba, es como si me cortaran las dos manos y los pies, y obligarme a ir a pelear a un juicio sin prueba. Y en este caso, muy suelto de cuerpo y además casi prácticamente adelantando opinión, el juez Villanueva, que es el mismo que ordenó el allanamiento a la Wincool cuando mataron a Rafita Nahuel, dijo, ¿para qué prueba? Si acá no hay mucho para discutir. Más o menos así dijo la resolución. Sin embargo, la fiscal le aceptó absolutamente toda la prueba que presentó. Así que en esas condiciones vamos. Por si fuera poco, sacó el juicio de la jurisdicción. Villanueva es el juez federal subrogante de Bariloche, por lo tanto, provincia de Río Negro. Hay instalaciones de la justicia federal en Río Negro como para poder llevar adelante el juicio. Se podía haber hecho en Bariloche como se podía haber hecho en Roca, donde se hacen prácticamente todos los juicios orales. Nosotros hemos tenido montones de juicios en Roca. Hay salas como para eso. No, la llevó a Esquel adentro de un cuartel de gendarmería. Con lo cual, nosotros vamos a estar rodeados de personal armado. Todavía no conocemos, le estamos preguntando al juzgado, que probablemente eso haya sido también otra de las causales por las cuales se suspendió el juicio. Le estamos diciendo, bueno, pero ¿qué público puede entrar ahí? El juicio del código dice oral y público. Por lo tanto, ¿qué público puede entrar? ¿En qué condiciones va a entrar? Y sobre todo ustedes, sobre todo la prensa, ¿no? Es decir, nosotros quisiéramos que entren todos los medios de prensa habidos y por haber, nacionales y extranjeros, para que vean la farsa que va a ser ese juicio. No solo para que nos vean pelear a nosotros, sino para que vean la farsa que va a ser el juicio. Bueno, no sabemos todavía. No sabemos cuántos medios podrán acreditarse, de qué manera. No sabemos si, que es la otra que le pedimos. Bueno, por lo menos habiliten, como hacen muchos juzgados federales, como nos ha pasado a nosotros, con los juicios de la Trochita, con montones de audiencias más, que por lo menos se habilite un, no sé cómo se llama, link, qué sé yo, YouTube, qué sé yo, un canal, de modo tal que cualquiera pueda presenciar el juicio virtualmente, remotamente. Sí. Bueno, tampoco sabemos, así que en esas condiciones estamos. Tengo una consulta más allá de, bueno, esperamos en algún momento poder tener la palabra o de Facundo o de alguno de las personas y de la comunidad que lo está acompañando, pero según el criterio de la gremial, ¿por qué pensás vos que hay este ensañamiento en relación a la figura de Facundo? Recordemos que ya no es la primera vez que es detenido arbitrariamente, bueno, fue a parar a Chile también. Este fue el inicio un poco de la lucha de Santiago también, que recordemos que pedía la libertad de Facundo Jones Guala cuando estaba en la ruta y desapareció. Pero sí, sí, te escuchamos. Los dos muertos que tenemos son Santiago por la causa de Facundo, la causa Cuyamen, y a su vez Rafita la causa Huicul. Yo creo que tanto la causa Huicul como la causa Cuyamen y tangencialmente Facundo son una especie de símbolos en la lucha de las comunidades mapuche, y no se lo van a permitir. Un poco para que entienda la audiencia, nosotros la lectura que tenemos es que en los últimos 10, 15 años, quizás 20, ha habido una iniciativa muy grande en la Patagonia por parte de las grandes empresas internacionales, del imperialismo, de las grandes empresas internacionales que se han ido apropiando de cientos de miles de hectáreas en la Patagonia con distintos negocios, desde el petróleo, pasando por las grandes empresas inmobiliarias, riquezas naturales de todo tipo, etcétera. Esa es la cuestión principal. La cuestión principal es el sistema más cruel e inhumano en la historia de la humanidad, Adrianita. El más cruel e inhumano, que es el sistema capitalista. Ni el esclavismo era tan cruel e inhumano como el capitalismo, un sistema de muerte. La evolución de ese sistema, que es el capitalismo en su etapa superior, trae aparejado un alto nivel de iniciativa y de presencia por parte de empresas imperialistas, extractivistas, depredadoras de todo tipo. No solo en la Patagonia, nosotros estamos muy relacionados a los pueblos Con, Huichi, Mocovíes, etcétera. Ya en mi carácter de militante de convocatoria, estamos muy, muy relacionados. Y lo vemos en todos lados. En ese marco de esa iniciativa, de esa apropiación, por supuesto con la complicidad de todos los gobiernos que han dirigido el Estado de Argentina durante años, de todos. Entonces, en ese marco aparecen dos situaciones. Primero, la propia resistencia del pueblo en general, del pueblo argentino en general, de los que hemos peleado contra eso. Y después ahí es donde se topan con las comunidades mapuche. En gran parte se topan y pretenden excluirlas, como pasó en su momento, como pasa, por ejemplo, con la comunidad Pachilantreao en Villa Langostura, como pasa en Villa Pegüeña con la comunidad Puel, como nos pasa ahora ahí muy cerca de ustedes, que tenemos una causa también donde estamos peleando con parques nacionales, con el Onco Cruz Cárdenas. Hay montones de causas. Entonces, hay causas que estaban desde hace mucho tiempo y las quieren arrasar y resisten, y hay otras situaciones donde eso ustedes lo han vivido mucho, vos lo has vivido bastante, lo conocés bastante, Dianita, que es que ha habido un proceso en los últimos 10 años con nuevas generaciones de mapuches establecidos en las periferias, en los barrios muy pobres, en los Altos de Bariloche, del Bolsón, de la Comarca Andina, de Esquel, es decir, que han ido encontrándose o reencontrándose con su espiritualidad, con su ancestralidad, y han ido reconociéndose mapuche. Yo más de una vez discuto con la derecha, es decir, uno se puede percibir mujer siendo hombre, hombre siendo mujer, y no se puede percibir mapuche. O sea, si yo me percibo mapuche, soy un terrorista. Entonces, la misma forma que a veces yo doy un ejemplo muy claro de la Virgen María, ¿no? Nuestra Señora, la Virgen María, es llevada al oeste, digamos, a Cuyo, tiempo de los ejércitos libertadores. Resulta que las mulas, los bueyes, se empacan en un lugar que se llama Luján. Se interpreta que la Virgen no quería seguir y por lo tanto la bajan ahí, y ahí se construye el pueblo de Luján y la basílica. Por supuesto, no estoy descreyendo de la Virgen María, por favor, jamás se me ocurriría. Efectivamente será, como dice la Iglesia Católica, que tantos fieles tiene, un milagro. Entonces, que se alce una Virgen como María, que encima no es una persona de carne y hueso, era una estatua, digamos. Eso sí es creíble, pero que se alce una machi, que se alce una machi y que diga, acá va a estar nuestro regue, porque acá es donde estuvieron las últimas marchas hace 140 años, que perciba que ese es el territorio sagrado, eso no es creíble. O sea, nosotros le podemos creer que la estatua de la Virgen María se empacó ahí y dijo, acá hasta que no me consigan hasta que no me armen una basílica no me muevo. Pero a la machi la arrestamos, la hacemos comer tierra, le reprimimos a sus hijos. Entonces, para nosotros, volviendo al tema de ahorita, la cuestión principal es que acá hay una iniciativa muy muy importante por parte de las grandes empresas imperialistas. Para que tu audiencia entienda, Win Kul, igual que menos todavía en Kusamen, en Win Kul, si uno se para de espaldas al lago Mascardi, estamos hablando de 10 o 12 hectáreas. Imagínense frente a las 1,5 millones que puede tener Lewy, que puede tener Benetton, los Emiratos Árabes, Roemer, los cataríes. 10, 12 hectáreas. Ya lleva un muerto con dos chicos mapuches heridos de bala por la espalda, que no murieron de casualidad, pero fueron heridos junto a Rafita. Uh-huh. En Cusamen tenemos un muerto como es Santiago Maldonado. Estamos hablando de puñados de hectáreas. Entonces, esas empresas se encuentran con comunidades mapuches que estaban y con comunidades que resisten. Y ahí está la cuestión. Las comunidades que resisten no se lo vamos a permitir. Los vamos a perseguir, los vamos a matar, los vamos a encarcelar. Y entonces eso es lo que da explicación a una situación como la de Facundo en Cusamen o la de Win Kul en Bariloche, ¿no? Es decir, los que se resistan, los que tengan un poco de dignidad, los que planteen que hay que resistir, el pueblo mapuche tiene que resistir por el método que sea. Nosotros como gremial de abogados, ya no lo hemos dicho, vos lo sabés, Dianita, nosotros como gremial de abogados no vamos a cuestionar nunca el método y la forma de lucha que tiene cada pueblo. Eso no es una cuestión de abogados. Nosotros, ¿por qué vamos a cuestionar, a decir, a este lo defiendo porque tiene este método, a este no? Cada uno pelea como puede, como quiere, y los pueblos son los que van definiendo su forma de lucha. Porque si no, yo podría decir, bueno, a este que acumula a partir de, este, qué sé yo, la paz y el amor, no lo defiendo, y a este sí. Nosotros, el que pelea, lo defendemos, por cualquier método que pelea. Pero respecto de tu respuesta es esa. Eso, tanto Facundo como Win Kul, constituye un ejemplo que hay que exterminar, que hay que erradicar. Y en el caso de Win Kul, ¿cómo se concluyó la mesa de diálogo y cómo sigue esto? Porque en realidad no se resolvió definitivamente la situación que vivieron las Lamín que están allá, ¿verdad? No se resolvió para nada. En primer lugar, ahí en Win Kul, poco para que entiendan lo que yo también, hay dos causas. Hay, que yo como 20, pero básicamente dos causas principales. Que es lo que explica la situación que estamos. La causa madre, lo que llamamos la causa madre, que empezó hace 5 años, que fue, o 6, que fue cuando se levanta la regue, se levanta una marcha y se constituye la regue y se establece esa zona como territorio sagrado. Eso originó una represión terrible por parte del Estado en tiempos de Patricia Bullrich y de Macri. Arrasaron con la Win Kul, posteriormente mataron a Rafita, etcétera. Ahí empieza a trabajar la gremial. Logramos la restitución sin mesa de diálogo, la excarcelación de las Lamien y la restitución. Y esa causa siguió. Paralela a esta causa, por eso esto es importante, yo siempre digo, lo importante de esta entrevista es que la tengan en cuenta no los que nos quieren, sino la derecha racista, porque hay sectores vecinos de la comarca, de Bariloche, del Bolsón, que son racistas porque están mal informados, que son anti-mapuche porque no tienen idea, pero que yo siempre les digo, esto les puede pasar a ustedes. Lo que están haciendo con Facundo, muchos de los que dicen hay que matar a Facundo, hay que matar a los mapuches, mañana se lo hacen ustedes. Cuando un juez le impide la prueba a la defensa y se la permite, mañana le puede pasar a ustedes, sobre todo los que dicen que defienden el Estado de Derecho. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estaba pasando? La gremial de abogados le estaba dando una paliza. No habíamos perdido de Anita un solo juicio. Estamos hablando de 10, 12 juicios, incluyendo los que están más cerca de la comarca, los que están más cerca después, de que la Trochita, todo eso. Le hemos llenado la cara de dedo. Le hemos dado unas palizas, porque una cosa es cacarear un discurso ante las cámaras de televisión, como hace Patricia Bullrich, Pichetto, Bereltineque, en fin, Arabella, y otra cosa cuando se tienen que enfrentar la gremial cara a cara en un juicio. Hemos estado en alguno de los juicios nuestros. No es fácil pelear con nosotros, no te la hacemos fácil. Entonces, ese juicio, el de la causa madre, lo iban a perder. Lo iban a perder. Entonces, ¿qué hicieron? Trucharon otra causa. Armaron entre gallos y medianoche la fiscal Echepare, que es la continuadora de la fiscal Lynch, la mano derecha, derecha de verdad. O sea, es de mano derecha, imagínate, hay que estar a la derecha de Lynch. Bueno, esta está a la derecha de Lynch. Sí. Y la jueza Domínguez. Trucharon una causa. Le pidieron al gobierno nacional que arme un comando unificado, que un poco lo que Patricia Bullrich pedía al ejército, bueno, en vez de hacerlo con el ejército, sino con las fuerzas federales. Pero hicieron lo que les pedía la derecha, Patricia Bullrich, Pichetto, todos esos. ¿Y qué hicieron? Usaron como excusa que apareció quemado un contenedor de gendarmería, que un tipo de los sectores racistas, supremacistas, dijo que le habían tirado piedra y arrasaron Winkle, como había hecho antes Macri y Patricia Bullrich. Arrasaron Winkle. Metieron presas nuevamente a las Lamien por un delito que es escarcelable, para que entienda la audiencia. Si yo ahora salgo porque mi vecino, le entro a la casa de mi vecino que fue a hacer una compra y viene y yo lo dejo entrar, viene con la policía, me sacan, estaré preso 5 o 6 horas, me toman los datos, si no tengo antecedentes me largan. Son delitos escarcelables, son delitos que finalmente se arreglan con probation. Bueno, desde octubre que las Lamien están presas. Entonces, en ese, y nos 5 veces nos rechazaron las excarcelaciones. 5 veces. Entonces, y ni hablar del incidente donde cuatro de las Lamien las trajeron a Buenos Aires al estilo Roca, las desnudaron 200 veces en el camino. Bueno, ni hablar de esas atrocidades. Entonces, esa situación, ¿qué significa? Significa que necesitan criminalizar la protesta. Necesitan dar ejemplo. Nosotros, la gremial de abogados, esto no es algo que inventamos nosotros, en todo caso es una conclusión a la que llegamos con otros colectivos hermanos de otros lugares de Latinoamérica. Nosotros decimos, esto se llama el derecho penal del enemigo. Esto es le llamamos derecho penal del enemigo. Significa que, perdón la expresión, nos cagamos en las leyes. Nos cagamos en las leyes. Es decir, nosotros constituimos un enemigo. Si es en el Gran Buenos Aires, es el pibe pobre de un barrio pobre, el fierita, el que toma Guernica, ¿no? El que toma Guernica, ese es el enemigo. Si es en la Patagonia, es el terrorista mapuche, que puede ser los de Winkle, puede ser Facundo, la figura del terrorista mapuche. Y le armamos como un traje a medida, que no tiene que ver nada que ver con la Constitución Nacional, con los códigos procesales, por eso le negamos la prueba, o le negamos 5 excarcelaciones en un delito que puede estar 3 horas preso. Para que tengan una idea, cuando fue Guernica, aquella terrible represión con heridos, 300 presos, eso ocurrió a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde los teníamos todos afuera. Estábamos hablando de territorios mucho más extensos que donde alzaron la regue estas Lamien y estos Peñi. Entonces, esa situación después, el gobierno, después que hace todo eso, como esta lágrima de cocodrilo que yo le aconsejo a mi hijo, pide una mesa de diálogo. Era una trampa esa mesa de diálogo para poder prolongar la prisión de la de los que estaban ahí. Era una trampa y sigue siendo una trampa. La gremial se opuso, se constituyó una mesa de resguardo que la gremial integra, donde nosotros nos hemos diferenciado, y no quiero hablar mucho porque además ya me han matado por eso, por ser tan crítico a la propia mesa de resguardo, porque la verdad es que no hemos podido, incluso nos incluimos nosotros en la crítica. Es decir, no hemos podido evitar que el Estado nos tomara el pelo durante 8 meses, desde octubre hasta ahora. No hemos podido, no hemos querido, no hemos sabido, qué sé yo. Y entonces el Estado llama a una audiencia, después la pospone para 2 meses, firma acuerdo de Anita en febrero de este año, 10 de febrero, se hizo la última mesa, la anteúltima mesa de diálogo en Bariloche. Se establecieron acuerdos adelante de ustedes, adelante de la prensa, adelante de las comunidades, y el Estado no los quiso firmar, los propios acuerdos que establecieron, que les pedimos que lo firme y dijeron, bueno, no, lo firmamos mañana, nos juntamos para estar más tranquilos, no lo firmaron nunca. Y después propusieron acuerdos de menor entidad que tampoco firmaron, la misma propuesta de ellos. Esa fue la mesa de diálogo. Y ahora llegamos a unos acuerdos que nos permitió, y es un avance, nos permitió la libertad de las Lamián. Pero son acuerdos atados con violines. Porque lo concreto es que se obtienen, fíjense ustedes, el Parque Nacional, que es el que se opuso a todos los acuerdos, que recibió una paliza por parte de Nora Cortiña, Pérez Quirel, ese día, y de la gremial, por supuesto, Parque Nacional se niega a reconocer a la Wincul como comunidad. ¿Por qué? Y porque son delincuentes, son terroristas, ¿no? Y así lo dijo incluso el fiscal en la última audiencia. ¿Saben lo que dijo el fiscal? Le pidió que no se homologue porque pedía que la Wincul tenga que producir un resarcimiento por todos los daños que prometió. Macron la marcha le dijo, loco, si yo te tengo que resarcir a vos me tenés que resarcir 200 o 300 años de represión y de atropello. ¿Cómo yo te resarcime el genocidio que produciste contra mi pueblo? Entonces, esa situación era una trampa del gobierno para... Y que nosotros caímos todos, no es que cayó el grupo Reguas, caímos todos. Esa era una trampa para prolongar esto, para prolongar esta situación. Y para permitir que pasaran 8 meses. Esa es la situación. Es cierto que es un avance porque logramos, gracias a un acuerdo medio trucho, pero bueno, logramos la libertad de las Lamián. Pero lo concreto es que todo lo demás no se está cumpliendo. Nada de todo lo demás, entonces no hay rucas, no hay nada, no hay retorno al regue de la machi, no hay nada de todo eso. Y en ese contexto, Negro, mira, porque también nosotros hacíamos un seguimiento de esto y bueno, sabemos que hay que establecer un diálogo, una negociación, pero las negociaciones tienen ¿no? diferente peso, depende de la estrategia. ¿Qué lugar le das? Porque bueno, ha sucedido en el Pulof, en todos lados, digamos, que se han formado mesas de diálogo. ¿Qué peso le das en tu experiencia a la movilización? Porque bueno, recién comentabas en un relato breve, bueno, los pueblos originarios están en un proceso de levantarse y establecer una lucha. En ese tránsito, evidentemente, contra el capitalismo y los gobiernos que los representan golpean y hay criminalización de la protesta. ¿Qué porcentaje, o qué peso tiene la movilización a la hora de sacar adelante a estos compañeros que están detenidos o que están criminalizados? Que tal vez es un poco también el eje de lo que queremos saber, ¿no? En relación a cómo se fue organizando eso. Absolutamente, Alita. Yo te diría que, mira, no te digo el 100% para dejar un pequeño porcentaje para la propia actividad de negociación y sobre todo de trabajo jurídico, ¿no? Por eso no te digo el 100%, pero la movilización, la lucha, por los medios que fueran, es lo que puede determinar, es lo que puede hacer la diferencia entre ganar o perder una pelea como esta, la lucha. Es decir, si estos dos ejemplos que damos, Cusamen o la Wincul, hubieran podido consensuar, hubieran podido digamos, arrastrada atrás de sí gran parte de los sectores, tanto de pueblos originarios de la Patagonia como de otros lugares, si no hubieran tenido en algunos casos organizaciones débiles como la mía, por ejemplo, que son incipientes, convocatorias según la independencia, si hubieran hecho posible que grandes organizaciones que mueven tanta cantidad de gente pidiendo planes, bolsa de comida, que dan vueltas en el al obelisco y se quedan 3 días y que no les dan nada, si hubiéramos podido hacer, claro, uno dice, si mi abuela tuviera rueda sería bicicleta, ¿no? Pero lo concreto es que la movilización es esencial y muchos de nosotros, y ahí está la crítica, paradójicamente la crítica, que esta crítica venga de un abogado, que venga de la gremial de abogados, creen en las leyes, en las mesas de diálogo y en el grupo de resguardo que integro. Ya se me van a matar por esto que digo, pero en el grupo de resguardo creen en las leyes del capitalismo, creen en las leyes del sistema de muerte. Nosotros siempre decimos, miren, si el capitalismo es uno de los sistemas más crueles e injustos en la historia de la humanidad, ¿por qué el capitalismo va a tener leyes justas? ¿Cómo un sistema injusto va a tener leyes justas o constituciones justas? Y además, Yanita y audiencia, ¿cómo va a tener jueces y fiscales justos? Es imposible. Y la gran mayoría de las organizaciones creen en las leyes del capitalismo, porque la gremial no cree en las leyes del capitalismo, la gremial las enfrenta, las conoce tanto. Nuestros compañeros son tan buenos abogados porque conocen las leyes de nuestros enemigos. Nosotros le decimos, tenemos, pero son las leyes de nuestros enemigos. Nosotros no creemos en esta constitución trucha de Menem y Alfonsín que permitió el extractivismo que ahora está progresando a nuestros pueblos. No creemos en esta constitución, no creemos en las leyes de la explotación. Y cuando digo las leyes del derecho penal, digo también las leyes laborales o las leyes civiles. Entonces, si vos crees en las leyes, entonces la movilización no va a ser lo esencial. La movilización no va a ser lo esencial va a ser la lucha jurídica, la mesa de diálogo, bueno, avanzamos este poquitito, che, es mucho lo que hicimos, qué grande, nos aplaudimos entre nosotros. Tal cual. Por eso tu pregunta, ¿cuánto incide la movilización? No te digo el 100%, quizás hasta por soberbia, para reservar aunque sea un 1 o un 2% en el trabajo de los abogados. Pero esa es una discusión, un serio debate que nosotros tenemos con otras organizaciones políticas, en el caso de convocatoria según la independencia, jurídica en el caso de la gremial. Nosotros creer en las leyes. Mira, te doy un ejemplo que es muy importante. Cuando se firma finalmente el tratado, los acuerdos. Sí. Bien, se firman los acuerdos. Y hacemos la audiencia, hace 10 días, hacemos la audiencia ante el juez para homologar el acuerdo. El fiscal, no recuerdo el nombre, de un apellido, pero ahora lo mencionamos, lo mandamos en cara en el comunicado que vamos a sacar. El fiscal nos dicen algunos de los compañeros y compañeras de la mesa de resguardo, y nos dicen algunos organismos de derechos humanos, che, ese fiscal es bárbaro, es progresista, viene de lesa. ¿Qué es viene de lesa? Viene de lesa significa que fue fiscal del delito de lesa humanidad. ¡Oh, qué bien, qué bueno! Fiscal del delito de lesa humanidad, bárbaro, buenísimo. El tipo se opuso a la homologación del acuerdo, el progre. Se opuso a la homologación del acuerdo, y se opuso con énfasis. Y te doy otro ejemplo, el fiscal de casación de Luca, que es de justicia legítima, de las estructuras kirchneristas de los jueces y fiscales, cuando tuvo que resolver la posición reaccionaria que tuvo en casación, yo te muestro tenemos los audios, los escritos, la posición que tuvo el fiscal de Luca, que supuestamente es un progre, nos mató a la gremial, a los mapuches, a todos. Entonces nosotros decimos, miren, cuando nos dicen Bonadío era un juez malo y, ¿cómo se llama este? Ramos Padilla, un juez bueno. pero no son jueces federales, aplican las leyes del capitalismo. En todo caso, Bonadío aplicará leyes en contra del kirchnerismo y Ramos Padilla a favor, no sé si de la señora Cristina, de qué. Pero cuando tienen que juzgar, cuando tienen que aplicar estas leyes en un conflicto, en una situación concreta de un reclamo concreto, cuando nos tienen que juzgar a nosotros, cuando tienen que juzgar al lonco, cuando tienen que juzgar a mí, no son ningunos progres. Es decir, el malo sigue siendo malo y el bueno es malo. Así. Y qué diferente este discurso, bueno, en relación a otros medios, cómo se equiparaba hasta hace poco la situación judicial de la criminalización de varias causas, en el caso de Elías, acá en El Bolsón, en Cuesta del Ternero, y también de Las Lamien ahí en Bariloche, cómo se equiparaba esto en relación a lo que le pasaba a Cristina y esas cuestiones en otros medios. Y qué diferente es verlo como parte de lo mismo, ¿no? Porque el discurso de Cristina y de otras personas que seguramente están siendo perseguidas desde un lugar político, pero dentro de una misma casta, podríamos decir, ¿no? Que, o contubernio, no sé, entre el partido judicial y la política. Sin embargo, ellos, bueno, nos engañan un poco a muchos hablando de, bueno, es todo lo mismo, estamos todos en contra del partido judicial. Cuando no le va a pasar lo mismo a una persona de un pueblo originario, por decirlo en pocas palabras, a un negrito, que lo que puede pasarle, le puede llegar a pasar a Cristina o a cualquier otro miembro del poder, más que tener una lucha interna, por acaparar más poder también, ¿verdad? No, claro, no, todos somos iguales, pero algunos son más iguales. No, es decir, a la señora... no la van a ir a quemarle el poco rancho que construyeron como en Guernica. La justicia que la persiga la señora, dice el partido judicial, no, sí, son todos iguales, los buenos y los malos, como decía antes. Ahora, lo que han hecho con el Longo Puel, con Wincul, con el Longo Cárdenas, con el Cusamen, con lo que están haciendo con Facundo, no es lo mismo, las formas, los modos, las posibilidades de defensa. Cristina no le rechazaron la prueba de defensa nunca, jamás. A ninguno de los ministros, ni siquiera el de los bolsos, ese López que quedaba los bolsos, a ninguno le rechazaron la prueba. Dígame un ministro, dígame un presidente, expresidente que le haya rechazado la prueba, como nos rechazaron nosotros con Facundo. Díganme, a ver, si el juicio de la señora se hizo en un cuartel militar. A ver, ¿por qué no se hizo en un cuartel militar? O el juicio a debido o cualquiera de ellos. A ver si no hicieron como los... Te cuento más, mirá, Dianita. Nosotros tuvimos un caso relacionado con la Patagonia, porque lo detuvieron ahí, que fue Facundo Morales. Molares, no como Morales de Jugón, Molares. Facundo Morales. Pedido en extradición por el Estado de Colombia. Lo defendimos Gustavo y yo. ¿Sabés dónde nos metieron? Nos metieron en una celda de la unidad penitenciaria de Ezeiza, donde estaba preso él. Una celda, perdón por la audiencia, la mitad de la celda me da de cagada, la mitad de la celda. Encerrados, que para, y después nos dimos cuenta porque estaba me da de cagada, claro, porque si no podía ir al baño el que está encerrado ahí. Los abogados con Facundo, nos dieron una laptop que ellos manejaban el sonido y el video desde 20 o 30 metros de una oficina. Entonces, cuando nosotros queríamos hablar, nos cortaban el sonido. Cuando hablaba el fiscal, nos cortaban el sonido a nosotros, no escuchábamos lo que decía. En esas condiciones, estuvimos una semana en el juicio de extradición, encima le llegamos la cara de dedo. Los fiscales que van a hacer lo mismo, porque ahora van a traerse el Solernó, que supuestamente es la estrellita de los fiscales. Bueno, le dimos una paliza que no podía ser. O sea, vos veías por un horror, porque además los colegas que están viendo eso desde Europa, desde otro lugar, desde Colombia, que imagínate, en Colombia tampoco es algo sencillo. Son gobiernos colombianos y la evidencia por respetar los derechos humanos. No podían creer. Estamos adentro de una celda en Ezeiza. Díganme si a la señora vicepresidenta y a sus abogados los trataron de la misma manera. Los metieron en una celda, me da de cagada a los abogados de la vicepresidenta, a los abogados de los ministros. Entonces, no jodamos, no es lo mismo. La verdad, miren, empezamos el juicio diciéndole, mire, señoría, Gustavo Franque es un sobreviviente del Olimpo, del Vesubio. Mire, se está acostumbrado a estar más en la... Yo me comí un montón de años de dictadura, pero así que está bien, sigan, manténganos acá, ¿qué va a hacer? Lo que queremos decir es que sepa dónde estábamos, dónde usted nos metió. Y los fiscales están con aire acondicionado, pleno verano además. Los fiscales están con aire acondicionado en sus oficinas, vos lo veías. Bueno, en esas condiciones como ahora vamos a tener que meternos en una unidad militar. No somos lo mismo. No somos lo mismo, ni es la misma imputada la señora que Facundo, ni somos lo mismo los abogados de la gremial que los abogados de los ministros, de los presidentes. No somos lo mismo. Tal cual. Bueno, por último, para no robarte más tiempo, queríamos saber un poco la situación de Lautaro y en relación también a esto de la movilización, porque bueno, hasta hace un rato de la alianza en las luchas, ¿no? De la unidad de la lucha, como vimos, venimos viendo en Jujuy, ¿no? El proceso de unidad de las luchas. Hace un ratito me comunicaban que la Machi Betiana había estado participando también de la movilización por el aniversario de Costec y Santillán. Y Lautaro también había en su momento sacado hace no muchos meses un comunicado hablando también de esta situación de quienes reclaman tierras por otro lado, de las tomas y de otras cuestiones así. Pero queríamos saber un poco de Lautaro también, ¿no? Lautaro que está en situación de clandestinidad, ¿cómo continúa su causa? ¿Si tiene posibilidades de resolverse? Sí. Lautaro González Curruinca me refiero, ¿no? Sí, te contesto primero a la Machi efectivamente ayer estuvo en varias actividades que se hicieron ahí en la estación Avellaneda, ahora estación Costec y Santillán, estuvo en algunos seminarios, actividades que se hicieron ahí, y hoy participó en el cierre, la movilización de cierre, y fue la oradora de cierre. Me dicen que fue una pieza oratoria muy buena. ¿Por qué no la pude ver? Porque yo tuve que cocinarles, así que me tuve que porque estoy parando ahora. Bueno, entonces, te convertiste en cocina, está bien, hay que cumplir otros roles. Hoy le tuve que cocinar unos pollitos a la cazadora, como sí. Cociné unos ravioles con estofado. Y entonces no pude ir, me quedé a cocinar. Con el tema de Lautaro, para que la audiencia entienda, Lautaro y Fausto Jones Guada fueron los dos, junto con Gonzalo Coña y Joana Coloán y Rafita Nahuel, fueron tres chicos que después de arrasada la Wincul y profugados varios muchachos que estaban metidos en el monte, arriba de la montaña, que no tenían nada que ver con la comunidad, e ingresaron a llevarles comida, a llevarles ropas, y cuando bajaron más de 1000 metros fuera del área de disputa, fueron emboscados por escuadrones de la prefectura, escuadrones altamente especializados del grupo Albatros, que efectuaron más de 300 disparos, y dieron por la espalda a Rafita Nahuel, a Gonzalo Coña y a Joana Colván, prima de Rafita. Los tres fueron heridos por la espalda, Rafita de muerte. Entonces, Lautaro González Curruinca y Fausto Jones Guada son los que bajaron el cuerpo, improvisaron una camilla y bajaron el cuerpo de Rafita. Cuando bajaron, Rafita aún con vida, fueron apresados. No, por supuesto no le prestaron ningún auxilio a Rafita, los que estaban abajo, las fuerzas federales, y detuvieron a Lautaro y a Fausto. Fueron acusados de usurpación y posteriormente liberados, pero la fiscal Little apeló y la causa llegó a casación, y en casación el delito, le cambiaron el delito por el que lo acusaron, es uno de los delitos más graves del Código Penal, mucho más grave, que es atentado contra la democracia o secesión. Secesión significa que yo quiero a abrir un país dentro de la Argentina, un país independiente. Es un delito que se puede pagar hasta con la muerte. Y entonces ambos quedaron prófugos. Con posterioridad, Fausto de Orejuana y sus abogados hicieron un acuerdo con la fiscal. Y a cambio de reconocer expresamente en un acta que se resistieron con armas, no dice qué tipo de armas, pero con armas, contra el grupo Albatros, dice expresamente y firma Fausto y sus abogados que se resistieron con armas, reconocieron haberse resistido contra los Albatros, con lo cual además también lo deja en mejor posición a los asesinos de Rafita, porque ellos dicen justamente eso: nosotros nos defendimos de un ataque. A cambio de esto, firmaron un juicio abreviado y lo dejaron en libertad, porque fue un juicio, creo que por 3 años. Fausto, Lautaro González Curubuinca no quiso firmar eso y se constituyó prófugo. Y ahí es donde aparecemos nosotros. Nosotros nos pregunta, estando prófugo, nosotros decimos: pide, si vos querés firmar, está bien, pero no cuentes con nosotros como abogado. Con nosotros contá, si vos no firmás eso, y seguís peleando. Bueno, como vos bien decís, de Anita sacó un comunicado en varios, y hasta ahora se mantuvo prófugo. Con un nivel de dignidad alto. Ahora, ¿qué pasa ahora? Ahora lo que ocurre es que empieza el juicio por la muerte de Rafita Nahuel. Sin detenidos, porque justamente, entre otras cosas, si uno de los que estuvieron en el hecho dice: yo me resistí con armas, está claro que por los casos lo van a acusar de exceso de legítima defensa. Por lo tanto, presos no van a ir. No hay nadie acusado del verdadero delito, que es homicidio agravado por el concurso de 3 o más personas, por haber sido cometido por arma de fuego y por alevosía. Así deberían haber comparecido, pero no van a comparecer, entre otras cosas por el acuerdo que hizo Fausto. Pero ahora Lautaro, fíjense la dignidad de este chico, nos está diciendo: yo quiero presentarme y declarar. Pero pibe, te presentás y te vas a comer una cana, no me importa, porque por arriba de mí está Rafita y yo quiero presentarme. No voy a firmar ningún acuerdo, al menos no voy a firmar un acuerdo donde yo reconozca que enfrenté a los gendarmes con armas, porque eso no es cierto, pero quiero declarar lo que pasó, que nos emboscaron, que nosotros no nos resistimos y que ellos nos emboscaron y dispararon a mansalva. Bueno, en eso estamos, en esa discusión. No sabemos todavía, la verdad que es un riesgo muy grande, porque Lautaro, si se presenta, se va a presentar con la acusación que tiene hasta ahora, que es secesión, que es atentado a la democracia, no con el hecho que firmó Fausto. A Fausto, con un acuerdo con la fiscal, le bajaron la calificación y por lo tanto firmó por un delito menor a cambio de reconocer esto, que se enfrentó con los... Bueno, ellos sabrán cada uno, yo no estoy haciendo juicio de valores, estoy diciendo lo que pasó. Cada abogado, cada peña, cada uno sabe lo que hace con su vida. Estoy diciendo lo que ocurrió. Entonces, esa es la situación de Lautaro. Sigue prófugo y nos manifestó eso hace muy poco. Y bueno, veremos lo que hacemos. Bien, qué delicado ese tema. Pero está bien. Es más, estoy dando la primicia, mirá. Sí. Bueno, y para eso todavía, bueno, en función de lo que se decía, me imagino que los tiempos se verán con posterioridad. Y sí, porque todavía no empieza el juicio, no sé la fecha, no la manejo. Yo creo que el juicio, la fecha, ya hay fecha de juicio para Rafita, no me acuerdo para cuándo, pero creo que no es mucho, no falta mucho. No, no falta mucho. Y quien te dice, aparece Lautaro llevado por algunos abogados de la gremial a declarar y lo van a aprender, lo van a meter en cana y se corre el riesgo de... Y pelearemos como tenga que pelear. Nosotros siempre decimos, el que decide... El que toma las decisiones es el imputado. Nosotros hacemos lo que el imputado nos diga. Qué importante ahí también será entonces la movilización, como hablábamos recién. Sí, sí. La construcción con el resto del pueblo. Bueno, veremos sí. Si se puede. Bueno, te agradecemos un montón. Te queríamos preguntar, se nos hace re larga y me están mirando, pero de todas maneras la vamos a alargar un poquito, porque queríamos preguntarte en relación a tu militancia como parte de Convocatoria Son de Independencia, la posición que han tenido y que vienen teniendo con relación a las elecciones, porque bueno, cerraron las listas y bueno, viene como un debate entrecruzado con los gobernadores y quién es el copado y quién no es. El posicionamiento que tiene la organización a la que perteneces, ¿no? Bueno, tiene que ver un poco, Dianita, con alguna de las cosas que decíamos acá antes. Es decir, nosotros creemos que cada vez se achica más el margen para creer que dentro del sistema capitalista puede haber algún tipo de solución para las atrocidades que estamos viviendo en nuestro pueblo. Nosotros tenemos, somos 50 millones de personas, alimentamos 500 millones de seres humanos con nuestras materias primas, con nuestro trigo, con nuestra vaca, con nuestro pescado, con nuestro maíz, con nuestra soja. Y sin embargo tenemos el 50% de nuestra población bajo la línea de pobreza y el 50% en indigencia. Entonces está claro que, como decía antes, hablando de las leyes, el sistema capitalista no lo resuelve ni el capitalismo de los derechos humanos, la deuda ganada, el capitalismo bueno, no hay manera. O sea, si no se constituye otro tipo de sociedad, una sociedad sin explotadores ni explotados, una sociedad donde se cambie las reglas de la redistribución de la riqueza, esto va a ser imposible. Y entonces, en este marco, donde todas las opciones que se presentan son opciones dentro del capitalismo, nosotros pensamos que ir a votar es convalidar justamente las leyes del capitalismo, y en este caso la peor de las leyes, que son las leyes de la trampa electoral. Es una discusión que tenemos con las izquierdas, no con las izquierdas, porque nosotros también, Convocatoria Segunda Independencia, es una organización de las izquierdas. Estamos hablando de las izquierdas trotskistas, específicamente. Son las que se presentan elecciones. Porque si no, uno a veces nosotros decimos las izquierdas, pero nosotros también somos de izquierda. Entonces, hay un sector de las izquierdas que les está yendo mal, obviamente, y encima van recontra separados, peleando entre ellos. Que nosotros creemos que hoy presentarse elecciones con validar eso, no deberían presentarse, pero el pueblo argentino, el más alto nivel de conciencia, no es, porque a veces dice el voto bronca es Milei, no, el voto bronca es entre el 30 y el 50% que se está produciendo de abstención en montones de elecciones. Uh-huh. Hay lugares donde el voto en blanco llegó al 22%, segunda fuerza fue el voto en blanco. Hay lugares donde la segunda fuerza es el no voto. Ese es el más alto nivel de conciencia. Y nosotros hemos venido planteando eso. Compañero, compañera, no vaya a votar, no les convalide con su voto eso, hay que quitarles legitimidad. Es el primer paso para un futuro proceso de rebelión, de insurrección, el primer paso. Quítenle legitimidad a estos tipos, que el que gane, sea del oficialismo, o del PRO, que son lo mismo, del Junto por el Cambio, o del Frente de Todo, que habla de Frente por la Patria, no sé cómo se llama, son exactamente lo mismo. No hay diferencias, no hay diferencia ni siquiera en la implementación del capitalismo en la Argentina entre los dos principales candidatos a presidente. Entonces, no vas a votar, no ir a votar es un acto de rebeldía. Y nuestro pueblo, no porque se lo diga Convocatoria Segunda Independencia, el Convocatoria está haciendo campaña para ir a votar, pero la gente lo va a votar no porque nosotros se lo digamos, más allá que el militante nuestro, cuando toca un timbre y le dice yo soy de Convocatoria y vengo a explicarle por qué creo que no voy a votar, muchas veces le dice andarle al lado porque yo ya no voy a ir a votar, ya me convenciste de... Entonces eso es lo que está pasando. Nosotros creemos que no hay que ir a votar porque hay que, primero, votarse el día es convalidarles lo que va a venir. Y lo que va a venir es más miseria y explotación. Y además es un acto de rebelión. Hay que quitarles legitimidad a estos tipos. Bueno, después de esta última pregunta que quedó clarísima, te mandamos un abrazo y estaremos ahí en contacto entonces por las novedades que tengas. Un abrazo grande, Anita, a vos, a tu equipo y a la audiencia, con todo cariño. Bueno, hasta la vista. El negro Eduardo Suárez, ¿estás ahí, José? ¿Querés? No me quiere decir nada. Hablábamos con Eduardo Suárez de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina y también militante de Convocatoria Segunda Independencia. Le preguntamos un montón de cosas, estuve hablando un rato largo, pero bueno, esperamos que haya sido esclarecedor. Y nos vamos despidiendo porque se nos hizo re tarde, ¿verdad? Se nos pasó la hora, che. Pero bueno, ya estamos terminando y vamos dejando el programa por acá. Pasamos al tema final y nos despedimos. Y nos despedimos de toda la audiencia. Cuando estaba hablando el negro, perdón la digresión, pero lo tengo que decir. Lo más bueno que vi hace unos días sobre las elecciones era un sujeto, no sé quién era, alguien que ponía... tenemos que elegir entre el petiso orejudo y el ángel de la muerte, una cosa así, ¿no? En las elecciones, ¿no? Y alguien me contesta, y una chica le contestaba abajo, no, yo quiero la Gilla Murano porque soy feminista. Dije, bueno, es el resumen un poco de lo que se nos viene. Bueno, nos vemos la próxima. Nos estamos viendo. Saludos a Javi, saludos a todos los que no pudimos llamar, como por ejemplo el Beto de Bariloche, que ya lo vamos a llamar la próxima. Sí, saludos a toda la audiencia y nos vemos dentro de 15 días. Recuerden que el lunes de la semana que viene pueden escuchar esta misma programa que va a ser retransmitido. Y bueno, nos vamos despidiendo, gente. Hasta la próxima. Ejército del Ebro. El Ejército del Ebro. El Ejército del Ebro. Toma dos, asesina dos. Llevo conmigo la luz de mi tierra, es un mensaje, un milagro. Donde el sol se besa con los Andes, donde el sol se besa con el mar. Ay, ay, ay, con el mar. Ojos de amor son la verdad. En los tres mundos son la luz del alma. En tus brazos seguiré, equilibrio primigenio. Gualeña, gualeña, gualeña. Thank you. son sicuris, son alados invencibles. Mi quebrada de humahuaca son la fuerza milenaria. Calla, ya. Del Ebro.